Hola a todos amigos de Vidas en Red, de Facción Rebelde. Este es el podcast desaparecido. Sí, ayer grabé dos podcasts seguidos. Qué mal. Grabé dos podcasts seguidos. Los dos podcasts no se grabaron, así que tuve que volver a grabarlos los dos. Y el segundo, pues no sé qué problema hubo, que sería fatal. Después de subirlo una segunda vez, que seguramente en vuestros reproductores de podcast, como dice el amigo lector, en vuestros podcatchers, pues lo veréis, aunque es un enlace huérfano, es un enlace ya desaparecido, pues tampoco se oía. Así que lo que he hecho es subirlo a Dropbox, y para aquellos selectos usuarios, aquellos privilegiados, aquellos habitantes de la isla de Vidas en Red, de la República Bananera Independiente de Vidas en Red, que bajo mi mano firme de hierro gobierno con total autarquía y sin ningún miramiento, pues lo podéis encontrar en isla.vidasenred.com. Pues ahí está el enlace al podcast perdido, ese podcast lleno de secretos. Pero bueno, hoy lo que voy a hacer es volver a grabarlo para que podáis escucharlo y añadir alguna cosica más. Hoy es día 8 de diciembre, hoy es festivo, feriado, es maravilloso. Estoy todo el día en mi casa, no he salido de mi casa en todo el día. Bueno, para algunos estaréis deseando salir de casa, pero yo que me paso desde las 8 de la mañana fuera de casa y muchos, muchos días hasta las 12 de la noche y más fuera de casa, volver a estar todo el día en casa disfrutando de mi calefacción, de mis gatos, disfrutando de mi conexión de banda ancha residencial de ONO, de cable, que luego hablaremos de eso, pues es muy placentero, muy, muy agradable, muy satisfactorio. Bueno, ayer fue política, la cosa fue de política, hoy no, hoy va de tecnología, y quiero hablaros de una noticia que nos ha llenado de ilusión, pero que luego nos ha desinflado como si fuéramos un globo. La noticia sale en Se Ataca Móvil, que es ese blog que tiene enchufe, que tiene línea directa, que se entera de lo que nadie se entera, y decía que el día 9 de diciembre, es decir, mañana, Vodafone va a ofrecer fibra simétrica y bonos de 10 gigas de datos que ya les vale. Así que, sin necesidad de solicitarlo, sin ningún coste adicional, Vodafone irá actualizando sus redes para ofrecer simetría de manera progresiva, pero eso sí, solo a los clientes de FTTH. Aquí es donde empieza la confusión. Señor de Vodafone, yo soy cliente de FTTH y por lo que comentan en los comentarios de esa misma entrada, que podéis ver en las notas del podcast, pues se ve que no. Se ve que no, porque yo soy antiguo cliente de ONO, comprado por Vodafone, y Vodafone lo que hizo fue comprar una tecnología antigua, que es la tecnología del cable, que no ofrece las mismas prestaciones que la fibra. Y claro, ¿qué quiere hacer Vodafone? Pues lo que quiere es igualar sus productos, igualar su oferta a lo que inicialmente ofreció Yastel, que fue simetría, y luego ya Movistar y todos los demás. ¿Qué va a pasar con los clientes de ONO? Pues tiene toda la pinta de que nos vamos a quedar a dos velitas con nuestras conexiones profundamente asimétricas, a no ser que los señores de Vodafone, en lugar de invertir en extender la fibra a otros sitios, pues cojan a los ya actuales y nos actualicen la instalación y nos quiten el cable y pongan fibra desde el cajetín que está en la base del edificio hasta nuestras viviendas. Por otra parte, comentaros que en el año 2014 Movistar avisó de que iba a ofrecer 1000 megas de fibra óptica con la tecnología de Huawei. 1000 megas de fibra óptica no es nada descabellado, porque creo que era una empresa que se llamaba Badamo o algo así. Está ofreciendo ya esa velocidad a clientes residenciales, pero de algunas muy pocas localidades. 1000 megas, que es también lo que está ofreciendo Google Fiber en algunas ciudades de los Estados Unidos. ¿Y qué más? Pues quería hablaros de la Surface. Sí, de la Surface y de mis experiencias con la Surface. La Surface Pro 4, ¿eh? Hablo de la Surface Pro 4, que la actualicé por gusto, por comezón. Porque yo estaba muy contento, muy feliz, de verdad, ¿eh? Muy contento y muy feliz con mi actualización, con mi Surface Pro 3, con su Intel X5, un procesador del que he hablado y seguiré hablando maravillas. Intel comparaba el X5, el Intel Atom X5 con el i3, y yo creo que no iba desencaminado, la verdad. Creo que no iba muy desencaminado, porque el rendimiento de ese equipo es fabuloso y porque la autonomía de ese Intel X5 es muy buena. Así que aquellos que estéis pensando en compraros una Surface, creo que no es mala idea. Si las 10 pulgadas os cuadran, no es mala idea ir a por las 3, que segunda mano, sigue habiendo un mercado de segunda mano de gente inquieta como yo, que quiere ir a lo último, o que quiere probar lo último, y que van a desembarazarse de sus Surface Pro 3 y sus Surface 3, pues se van a desembarazar por unas módicas cantidades. Y va a ser muy interesante. Como yo me desembaracé de la mía con un precio, yo creo que bastante, bastante, bastante bueno, ¿eh? Muy, muy bueno. ¿Qué más quería comentaros? Bueno, sí, de la Surface. Pues el principio con la Surface 4 Pro fue malo, ¿eh? No fue bueno. Me quedé muy preocupado, sobre todo porque el equipo en modo suspensión se calentaba. Como si se pusiera ahí a hacer cosas raras, ¿no? A funcionar ahí a toda velocidad. Claro, ese calentón provoca que la batería descienda de manera vertiginosa, y además ese calor pues no es bueno para el equipo. No es bueno para el equipo porque la batería ahí está sufriendo, y dicen los expertos que lo suyo es que la batería esté fresquita, lo más posible fresquita. Pero bueno, ha sido al final unas cuantas actualizaciones, que por cierto estoy recibiendo actualizaciones de la Surface casi cada día. Casi cada día, me imagino que Microsoft estará muy inquieto diciendo, oye, esto tiene que funcionar, a ver qué es lo que hacéis. Y después de las actualizaciones, pues bueno, va bastante bien. La máquina va bastante bien. Hay una cosa que no me va bien y es Cortana. Cortana es una cosa que no me ha terminado de ir bien. Me decía que faltaba que instalara no sé qué paquetes. Al final, pues se ha solucionado de una forma muy tonta. Y yo no sé por qué estaba desactivada Cortana en mi equipo. Porque yo decía, no, es que no está preparado para tu zona geográfica. ¿Cómo que no está preparado para mi zona geográfica? Yo miraba, zona GMT más 1, London, Bilbao, Madrid. Pero bueno, ¿esto qué es? Pues sí está, venga a mirar por internet. Al final, una tontería, tenía que descargarme los paquetes de voz español de España, que hay varios españoles, ya sabéis, español de España, español de México, español de Perú, español de Colombia, bueno, español de Estados Unidos, a ver si el próximo presidente de Estados Unidos es un latino, yo lo apoyaría totalmente. Saludos a los hermanos latinos en los Estados Unidos. Y ha sido instalarlo, reiniciarlo y a funcionar. Muy bien, así que yo espero que con las nuevas actualizaciones vaya mejorando el tema del rendimiento. Por lo demás, alguno diría, la pregunta que siempre me hacen aquí es, ¿vale la pena comprarse una Surface Pro 4 viniendo de una Surface Pro 3? Pues no vas a notar grandes diferencias. Donde más diferencia vas a notar va a ser en el teclado. La verdad, el teclado ha habido una mejoría bastante notable. Para los maniáticos del ruido, el teclado de la 3 hacía bastante más ruido, mientras que el teclado de la 4 es más silencioso. El conector de carga es magnético, es con un indicador luminoso, pero que a diferencia del de los Mac, que te dice si está cargando, si se está descargando, si está cargado, aquí no dice nada. Aquí simplemente dice que está conectado y ya está. Y sale una lucecica blanca, pero no dice nada más, o sea, esa luz siempre está encendida. Por un lado está bien que tenga un conector tipo magnético, por un lado está muy bien, pero por otro está muy mal, porque el conector que tiene la Surface Pro 3 es un conector de micro USB. Y si habéis visto los vídeos tutoriales de Sean Ong, este tío al que citaron inicialmente los amigos de Wintables.info, portal y podcast que recomiendo, pues tú podías conectarle un adaptador micro USB USB, y con eso, ¿qué conseguirías? Pues conseguirías que tuviera la Surface dos puertos de conexión USB, el puerto normal y luego el puerto de carga, que se podía utilizar como puerto adicional USB. Parece una tontería, pero no lo es. Yo voy a todos lados con mi adaptadorcito de puertos USB, que me permite pues conectar más de un dispositivo, más de un chisme USB. Pero bueno, es una cosa que me gustaba bastante. El cargador de la Surface Pro 3 es un poquito más pequeño que el de la Pro, el de la 3, la Surface 3 es más pequeño que el de la Pro 4. Conté con eso, sigue siendo bastante pequeñito. Lo bueno del de la Surface Pro 4 es que tiene el mismo cargador, tiene un puerto USB. Tiene un puerto USB. Ahora, ese puerto USB, digo, ah, pues qué bien, ¿no? Pues así no tengo, si solo tengo un enchufe, puedo conectar el móvil a cargar. Y ha sido un poquito de decepción porque he conectado el Huawei MediaPad X2, equipo con el que estoy muy contento. Muchos me habéis preguntado si lo vendo, y lo cierto es que no lo vendo porque me resulta utilísimo ese tablet teléfono. Y cuando he conectado a cargar el MediaPad X2 al puerto USB que tiene el cargador de la Surface Pro 4, el dispositivo se volvía loco. Se volvía loco, como indicando, este no es mi voltaje, me va a dar algo, me va a dar un ataque. Así que no sé para qué servirá. No sé para qué servirá, la verdad. A lo mejor habría que ver el amperaje y demás. Eso tengo que informarme, y lo cierto es que todavía no me he informado. Más cositas, pues el S Pen funciona igual de bien. O sea, no es que diga, no, es que se nota mucho mejor. No, funciona igual de bien. El OneNote ahí está bastante bien, aunque la versión de Windows 10 es peor, como ya se quejaron amargamente el señor Tejedor 1964, era, creo que es, nunca digo bien tu nick, amigo Tejedor, lo siento si me he equivocado. Las cámaras son bastante buenas, las otras ya lo eran, y el procesador es una generación posterior al respecto a la Pro 3. Más cositas, pues no tiene botón de Windows. La tablet, que tiene unos marquitos delgaditos, está muy bien. Pues la otra venía con, por lo menos la 3, venía la Pro 3, no la Pro 3, la 3 venía con un botón de Windows. La Pro 4 no viene con botón de Windows. El modo tablet en Windows 10 me gusta más. Me gusta más, me convence más, porque es más un híbrido PC, o sea, escritorio convencional, otra cosa. Así que pues bastante bien, bastante bien. Y el tema de que el Pen tenga el asunto magnético, pues es una movida muy chula. A mí el backflip este, el pie que tiene para apoyarse, en este caso es regulable, no es de 2-3 posiciones, sino es regulable, lo puedes regular a la altura, a la apertura que quieras. Pero es una cosa que la Surface no me ha terminado de convencer. Es útil cuando estás en una mesa, pero no es muy útil cuando estás apoyándolo en tu pierna, sobre todo si es verano, porque es finito y corta, o sea, no es cómodo, te está haciendo presión en un área muy pequeña de la piel, de la pierna, y es molesto. Yo soy así de maniático, lo siento. Y para terminar, quería comentaros de Telegram, que está, Telegram ahora mismo está experimentando un auge total. Es decir, parece que como que todos nos hemos dado cuenta de golpe que Telegram permite compartir archivos, como si no lo supiéramos antes, ¿no? Telegram permite compartir archivos, ¡qué locura! Bueno, pues no solo permite compartir archivos, sino que están surgiendo bastantes canales temáticos donde puedes descargar desde libros a prensa, a periódicos, a películas, documentales, audiolibros, etcétera, etcétera, etcétera. Está muy, muy bien, está muy, muy bien. Eso sí, el otro día me escribía, creo que era el abuelo, me escribía diciendo, oye, pero esto es torrent, porque tú has dicho que es el sustituto del P2P. No, he dicho que sea el sustituto del P2P no significa que es otro P2P, porque no lo es. Yo no sé exactamente cómo funciona. Creo, por lo que he visto, tú tienes que subir el fichero, y yo no sé si los ficheros se suben a los servidores de Telegram y luego desde ahí se comparte, porque la velocidad de descarga es muy buena. O sea, y tú puedes, si tú eres el que está compartiendo el fichero, no es necesario que tengas tu portátil o tu dispositivo encendido, ¿no? Eso ya queda arriba. Y cuando digo arriba me refiero pues a la nube de Telegram, a los servidores de Telegram. ¿Cuánto va a durar esto? Pues no lo sé. No lo sé. Pero lo cierto es que se está poniendo de moda, se está haciendo famoso. Dentro de 15 días saldrá un artículo en El País diciendo Telegram, Telegram, y luego saldrá alguien de la SGAE, si es que existe todavía, diciendo, bueno, es que Telegram nos está perjudicando y tal. y mandarán a los rusos. Y los rusos dirán, Telegram es libre y abierto, amigos. Y además estamos en Rusia, venida por nosotros, que tenemos Sukhoi y Spetsnaz. Y para terminar, y ahora sí, de verdad, sigo trabajando, hoy he estado trabajando un poquito en la isla de Vidas en Red, trabajando con WordPress e investigando, descubriendo cosas. Yo, mi intención es que en lugar de tener que instalar otras cosas en el servidor, que es un Ubuntu server, que eso está fuera de mis alcances, cada vez que necesito algo, pues le tengo que pedir ayuda al paciente y generoso Sordor, que diría a un malagueño. Y bueno, lo que estoy intentando es que, como WordPress permite una cantidad de widgets muy chula, es decir, realmente se pueden hacer virguerías con WordPress, yo soy un ignorante total, pues he visto que por ahí hay widgets que permiten gestionar un poquito los ficheros que subas, subiéndolo a tus ficheros de instalación del WordPress, y tener ahí una especie de FTP, ¿no? Pero con tu... pero más para tontos, más sencillo, al que puedas subir ficheros y luego compartirlos con los visitantes de la República Independiente de Vidas en Red. Y bueno, amigos, pues poco más. Espero que esto se haya grabado bien. Lo estoy grabando con el micrófono Boya. Yo tengo dos micrófonos Boya. Uno es el cortito, que es con el que estoy grabando ahora, que no está mal. Pero luego tengo otro que tiene un cable largo y además tiene una pila de botón. Y ese micrófono suena realmente bien, o sea, graba súper, súper bien. Y bueno, con ese es con el que he tenido problemillas. Tuve problemillas ayer y espero que esto se grabe más o menos bien. Algunos me habéis dicho que os gusta, que muchas gracias porque los audios suenan muy bien. La verdad es que yo soy el primer interesado y el primero que me molesta. Yo he grabado mucho en movilidad en la calle y me gusta mucho grabar en la calle, pero soy consciente de que hay ruidos. Y bueno, si orientas bien el micro no tiene que haber problema. Ahora, como lo retires, el micro va a pillar tu voz junto con todos los ruidos que te rodean. Y nada más, esto es Vidas en Red, amigos. Yo soy Converso, gracias por colaborar. Segundo mes de la isla. Os recuerdo que la isla de Vidas en Red, la República Bananera Independiente de Vidas en Red, es un milagro hecho posible gracias a vuestras contribuciones. Y es gracias a vuestras contribuciones que está en marcha y que estoy pagando el servidor mes a mes, muy feliz, muy feliz. Lo que espero es que tenga tanto éxito que haya que ampliarlo y gastar más dinero, no pasa nada. Tenemos para varios meses. Si quieres colaborar, aunque sea con una aplicación, con una aportación muy discreta, pues a juliommd@hotmail.com y en vidasenred.com tienes ahí un botón de PayPal para que puedas colaborar. Y si quieres colaborar, pero quieres disfrutar de los contenidos de Vidas en Red, pues no pasa nada, no pasa nada. Eso sí, si quieres puedes darle al like a mis vídeos, compartir por Twitter enlaces y darle un poquito de difusión a Vidas en Red, lo cual pues siempre es una ayuda. Finalizo el spam. Un saludo a todos, amigos. Yo soy Converso, esto es Vidas en Red y hasta pronto.